Seguiremos con El Norte, La Cabana en la Colina, de 1988, y La Oreja de Van Gogh, Deseos de Cosas Imposibles, de 2003. Cayó porque es más como engañar.

haces bien. Si apagar el sol va a encender tu amanecer. Parar en portugués, aprender a hablar francés o bajar las lunas a tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Solo quiero darte un beso, el Prince Royce. Vamos con Soda y la ciudad de la furia, de 2008. Lo que me une con la ciudad de la furia.

voilà, Mécano, un año más. Je profite de vous passer un petit coucou. Vous pouvez me passer un petit coucou, plutôt, dans ma page Facebook, à Flor de Piel, Christina. Ça me fera plaisir. Et je vous répondrai, bien sûr. Et on a le prochain groupe qui arrive, sont Los Mesoneros con Última Palabra de 2019. Hacerme esto de una vez, sin dejar más cabos sueltos. Terminó, me cansé, voy a enterrar todo lo que no fue y empezar con algo nuevo. Estoy hablándote a ti, a ti, a ti, hablándote a ti, a ti, lo peor de mí. Si tienes algo que seguimos con el grupo Zoé, Los Labios Rotos, de 2011. Regálame tu corazón. das el amor. Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a cuidar. Viene una chica, Jessie Joyce, que es mexicana, con el título Corre, que es de 2011. Ya mero sé

yo estoy aquí borracho y loco, los enanitos verdes. No, no estoy borracha ni estoy loca, ¿eh? Ahora vamos con los despistados, sentada en un sueño, de 2007. Abrazo a la soledad y me arrepiento después de un rato. Siento que se atasca mis venas, un gatito de pena por no hablar a tiempo. Reviento y va después de la cena. Ya sé que me espera sentada en un sueño. Me pongo muy contento cuando sin más te arrimas a hablar con. Pero me pones mucho más si te vas y yo te miro por detrás del ombligo. Siento que se atascan mis venas. Con el famoso Evia Chico Asturiano con Busidre Real de 1999. Thank you. Evia, me encanta. Ahora vamos con 21 de Ramos, Inestable, de 2005. Inestable, todos lo somos un poco. Bueno, pues ya casi se acaba la emisión. Os espero para la semana que viene, sobre las 19:30 hasta las 21 hora, en 96.2 Radio Arcoíris. Y ahora vamos con última canción, El sueño de Morfeo, Somos aire, de 2005. Y es verdad, hay momentos mágicos, 10,000 puertas entreabiertas, esperando una respuesta. Y es verdad, es verdad, que somos años, una vida por delante y ahora. Y es verdad, que somos años, una vida por delante y ahora. Y ahora. El sueño de Morfeo, somos aire. Buenas noches a todos, hasta la semana que viene. Y el último, la última canción es Manuel Medrano, Bajo el agua. Hasta la semana que viene. Estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Contigo muy alto en algún lugar, quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo, somos amigos, decirle la tristeza que no se cruce en mi camino. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en tu camino. No se cruce, no. No se cruce, no. No se cruce, no. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Mesmo com a Assembleia dissolvida, mas uma vez que a Comissão Permanente nesse particular substituiu ao plenário, mas não está. Lembra-se que quando eu terminei, isto é, não renovei mais o segundo estado de emergência, nós estávamos naquelas fasquias que eu considerava relevantes e que estão muito, muito, muito longe das fasquias atuais, quer em número de internados em cuidados intensivos, quer em internados em geral. Portanto, não é uma questão que se coloque. Não. Em Málaga, à margem da cimeira da Coteca esta tarde, o presidente, que ontem defendeu o uso obrigatório de máscara na rua, sublinhou